Bienvenidos a otra emisión de Tiempos Violentos. Bienvenidos a otra emisión del programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Tenés ganas de rockear? Yo tengo lo mejor para vos, mi viejo. Vamos a abrir con Motorhead y su tema Rock Out. Uno de los más cortitos, pero uno de los más sabrosos de Lemmy y compañía. Enganchate, quédate y estirate. El próximo sábado 18 de mayo, Steven Wilson, líder de Porcupine Tree, vuelve a tocar en Buenos Aires y en esta oportunidad viene a presentar The Raven That Refused to Sing. El cuervo que se negó a cantar, no sé, algo relacionado con el Papa Francisco, vaya uno a saber. La cuestión es que lo que escuchamos es Luminol, el primer corte de este nuevo álbum. Pero tengan en cuenta que, hablando de Steven Wilson, también lo tenemos relacionado en el día de hoy con el concurso de la remera, remera la cual no se sortea, pero sí, en cambio, el disco que nosotros estamos representando con la remera. Así que pueden entrar a nuestro Facebook directamente, a Violentos959, y pueden ver ahí la foto en la que yo estoy con una simpática remera y tienen que adivinar a qué disco pertenece la efigie de esa remera. El ganador se lleva un disco, o sea, ahí va a haber dos ganadores en realidad, porque tenemos dos discos disponibles y pueden comenzar a partir de ahora. También pueden hacerlo por Twitter, qué tanto, es la idea. E incluso, más les digo, pueden entrar a nuestro blog, que lamentablemente hay un error ahora y no se puede redirigir desde la página central de Rock and Pop, pero pueden entrar a esta dirección que yo les paso: tiemposviolentos.fmrockandpop.com. Ahí está nuestro blog, ahí también pueden dejar los mensajes por la remera. Por favor, traten de poner nombre y apellido real. Si tienen un seudónimo, pongan al lado el nombre y apellido. Así después lo podemos sortear convenientemente. Hoy tenemos mucho progresivo para arrancar y los invitados que tenemos preparados ahí tienen todo que ver con ello. Mientras tanto, los dejo con Steven Wilson y con la tanda, che. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. Te tienen dopado con la religión, el sexo y la televisión. Y vos te crees tan vivo. Sin prejuicios de clase, tan libre. Pero sos un pobre pichi. ¿Hasta dónde puedo ver? Ser un héroe de la clase trabajadora es una buena opción. El rock está vivo. Respira. Late. Grita. Seguí dando pelea. Estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Con los pies sobre la tierra y la cabeza cerca de las nubes, las pelotas corre dentro de las venas. Toca en Rock and Pop. Este martes 7 de mayo, 15:30, en vivo, en Norberto Napolitano. Las pelotas, este martes 7 de mayo. Las pelotas. En vivo, en vivo. Las pelotas. Solo por Rock and Pop. Donde el rock vive. Somos rebeldes, somos rockeros. Pero necesitamos que haya guita cuando vamos al cajero. Por eso ahora comienza el espacio publicitario. Vas a verlos como nunca los viste. Muy pronto vas a conocer a una familia muy normal. Los Locos Adams, en el Teatro Ópera. ¿Querés comprar o vender tu auto? Entrá directo a demotores.com. El sitio donde comprar o vender tu auto es más fácil y más rápido. Demotores.com. Acelera hacia tu próximo auto. Demotores.com. Queremos decirles que el saldo está en orden. Acá termina el espacio publicitario. Disco de Fugu, y ahora estamos preparados para escuchar algo del nuevo disco de Fugu, y para ello tenemos aquí nada menos que a los responsables, iba a decir los culpables, pero por ahí es demasiado, ¿eh? Claro. Arranca los micrófonos a las respectivas bocas. Aquí estamos. Y preséntense de uno en fondo, así la gente retiene sus nombres y las características de sus voces. Bueno, el burro primero, Marcelo Malmierca en teclados. Bueno, Juan Manuel López en bajo. Alejandro Matrea. Ariel en guitarra. Santiago Burgui, voz. Claro, Santiago ya estuvo aquí e hizo las monerías correspondientes a este programa. Esperaba que no me lo vuelva a poner. Pero esto no, es un mensaje no, para Oscar. No va a nombrar a Beto Vázquez en toda la noche. No, sí. A Beto no lo va a mencionar. Oscar no lo va a nombrar porque lo tenemos torturado. De hecho, va a mencionar porque yo le iba a preguntar. La primera pregunta era esa. ¿Cómo se están preparando para lo de Yes? Así que, mira, ya les corté el mambo. Lo chao. Hace un par de meses que no lo veo, Beto. No sé. Pero bien. ¿Sí? Bien, estamos muy contentos. Y bueno, trabajando mucho para esa fecha. Es poquito tiempo el que tenemos para tocar. Pero bueno, vamos a tratar de dar una muestra así más o menos. Va a haber mucho, va a estar Darío Schmunk, va a haber muchos invitados. Y más o menos en media hora vamos a tratar de mostrar todo lo que podamos y explotar todo. Bien. Así que bueno, preparándonos con mucha expectativa, muy contentos, mucho. Bueno, ahora que ya apartamos el tema Beto Vázquez, vamos a Fugu justamente. ¿Beto Vázquez dijiste? Sí, señor, dije. Vamos a aprovechar también como para presentar a una banda que es muy particular dentro de la escena, porque yo calculo que no hay otra banda como Fugu en la escena, y lo digo por varios motivos. Más de una sería un problemón. Pero más allá del tinte progresivo que tiene la banda, lo curioso es que realmente cuesta mucho encontrar un parecido, porque normalmente decís, sí, se parece a tal banda, se parece a tal otra. Distinto es el tema influencia, pero lo que yo no veo es parecido, y no lo vi tampoco cuando fui a verlos en vivo alguna vez, y me encontré con que tenían una de las puestas en escena más locas que haya visto por acá. En un momento dado, Santiago, que se limita a cantar pocas veces, ¿no? Claro, pues hace mucho más que cantar, o sea, se limita a cantar pocas veces, se ve invadido por una serie de personajes que entran a disputarle el escenario literalmente. ¿Qué show habrá visto? Para A ver, vi uno en el Teatro Colonial, donde entró alguien y empezó a cagarse a trompadas con vos ahí. Sí, a vos también te cagó. Es el público. Claro, no, es que si fuese el público sería un acto de justicia, pero no fue más que eso. O sea, parecía algo realmente armado, lo cual le da un valor extra, ¿no? Porque el público que se revela y echa a los artistas del escenario ocurre casi todo el tiempo, si vamos al caso. Pero no, en este caso, y yo trataba de recordar, ¿dónde vi alguna cosa así parecida? En vivo nunca, pero alguna vez vi algún video de Génesis en donde algún disfraz desmesurado entraba al escenario y producía algún tipo de caos, pero no tanto como esto. Realmente bueno, o no. Que te revuelven caramelos. No, tampoco. Vestido de Santa Claus asesino. Claro, no, olvídate. ¿Cómo fue que se les ocurrió incorporar esto dentro de la estructura de la banda? Creo que se fue dando naturalmente, nunca creo que lo planteamos. Fue una bola de nieve que fue creciendo hasta lo que es hoy, que realmente es incontrolable. La idea es que pasen cosas, ¿no? O sea, uno muchas veces... Sí, lo importante es que te pasen cosas. Ese es el lema de hoy, amigos. Uno como espectador ha ido a ver muchas bandas, bandas de progresivo, bandas de jazz, y se ha querido suicidar. Ajá, sí, sí, sí, me pasó. Y a veces la música es increíble y está buenísimo acompañar todo eso con que pase algo, que suceda algo y que le dé un plus a todo el show, digamos, que sea superador, que esté por sobre la música, ¿no? Claro. Pues si yo quiero escuchar bien un disco, me quedo en mi casa, escucho el disco masterizado, perfectamente grabado, y lo escucho mucho mejor que en un lugar en vivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que está la posibilidad en vivo de generar algo visual, de generar una ida y vuelta con la gente, uh-huh, y bueno, y con estos personajes. Tratarlos mal y golpearlos, yes, sobre todo eso. Bueno, el público de progresivo, que en algún momento se diferenció del de heavy, porque había bandas que son exclusivamente progresivas y el público heavy no iba. Por ejemplo, recuerdo un show de una banda mexicana llamada Cast, ¿no? Sí, que tiene una onda Génesis y demás. Yo recuerdo que debe haber sido uno de los públicos más correctos, en el sentido de que si había alguno de los presentes que tenía un ataque al corazón, era capaz de disimularlo para no molestar al de al lado, ¿no? Entonces, yo recuerdo haber visto el show, muy bien la música, qué sé yo, pero te puedo asegurar que no me agregaron una nota más a lo que los discos tenían, como dice él, ¿viste? Así que es difícil. Nosotros partimos más de las bandas, más allá que el género es progresivo, las raíces son bandas más rockeras. Claro. Zeppelin, Park, entonces, Sabbath. Entonces lo encaramos de ese lado, por eso hay una diferencia tan marcada. A ver, tenemos los discos nuevos acá, que en realidad es una edición doble, o sea, son dos discos en un mismo lanzamiento. Claro. ¿Verdad? O sea, es Human, se llama el álbum, y hay uno que es The Facts y otro The Tales. ¿Por qué? A ver. Qué buena pregunta. Sí, vamos yo, a... Yo tengo que empezar por preguntar si tiene que ver con el tema del mito y la historia esto. Ah, a ver, a ver qué entendió. Uno solo los hechos. Si esto comenzó en 1984. Claro. Si hablamos de los hechos y las fábulas, por ahí va por ahí ese tema también. Sí, arranquemos por lo estrictamente comercial, que aclarar bien que sí, es un doble. Cuando hablamos de doble lanzamiento, uh-huh, decimos que vamos a sacar dos discos. Claro, se saca el segundo y el tercer disco de Fugu, no es un disco doble. Entiendo. Ok, tienen cada uno como una característica que los separa del son siguiente. Completamente exacto, distintos. Bien. Si bien están dentro de un momento de la banda y dentro de una idea general, uh-huh, y algo que los que quizá los une mucho más de lo que nosotros creemos hoy en este momento. Dentro de 5 años vamos a ver los dos discos y vamos a entender qué está pasando acá. Claro, está bien. ¿No? Pero sí, los hechos, The Facts, es... Buscamos algo crudo, lo que sucede, ¿no? Es como una historia, como en tiempo real, como que estás metido en esa historia, ¿no? Y sí, The Tales es como más los cuentos, ¿no? Como satélites que muestran momentos y cosas más como islas, pero que están todos girando en torno a un momento, ¿no? Además, por lo que yo pude escuchar... Yo lo único que quiero decir es que, mirá, en uno hay canciones así nomás, y en las otras hay una historia detrás. Claro, pero bueno, bien, acá el amigo... Uno es medio conceptual, el otro no. Está bien. No, yo lo que había notado, yo tuve la oportunidad de escuchar de una primera escuchada, que había una diferencia importante con el disco anterior. No, por el disco anterior apuntaba muy derecho hacia las canciones y este es como que vuela más en cada oportunidad que tienen para volar. ¿Es así? Sí, yo creo que en este disco... Ahora... Acá lamentablemente las miradas no cuentan, pero yo después les voy a contar. Estoy preparando el micrófono. Esa sonda, vení, no juegues nada y te puedo decirte espado, decí la puta. Creo que este disco es muchísimo más personal, o sea, es netamente personal esto. Uh-huh. Creo que el afianzamiento como banda y que nos estamos conociendo y todos, mucho más. Mi nombre es Marcelo Gregorio Malmier Cabellar Pomar. Y así como ahondamos más en nosotros mismos y se vuelve todo mucho más carne propia, también se expande mucho más. O sea, hay momentos mucho más bellos y momentos mucho más oscuros y es como que... Nos abrimos en todas las direcciones, ahondamos más. Sí, tiene también algo que ver con el tema de que yo decía de las influencias y los parecidos. O sea, yo influencias noto muchas, pero parecidos es difícil decir a qué se parece Fugo. O sea, vos empezás ya a recurrir a esas bandas a las que no recurrís habitualmente, tipo Van der Graaf Generator, claro, a esas bandas más de culto, sí. Si uno quiere, ¿no? Pero es más complicado por otro lado. El primero, por ahí citabas con más libertad King Crimson, ¿viste? A otro tipo de bandas. Sí. Ahora bien, los invitados son los que me desconciertan un poco. Bueno, cuenten la historia. Ocho la Pantera siempre fue. Aparte, desde que tocó con Áspera, ¿viste? Sí, ya es uno más de nosotros, claro. Siempre están un paso adelante. Maldito. Hubieran querido, yo sé que hubieran querido. Siempre nunca. Vamos por Ricky Maravilla, entonces. Bueno, cuenten, a ver cómo surgieron los invitados. Bueno, me había contactado, yo soy fana de Jeff Coleman, que es violero de Cosmos Quad, violero de, no sé, de Glenn Hughes en la gira de Estados Unidos. Es un capo y la verdad que lo admiro muchísimo. Y bueno, lo contacté por Facebook y le digo, mirá, Jeff, me encantaría que grabes un solo en el disco. Ajá. Y no me respondía, qué sé yo. Un día lo engancho en el chat del Facebook y le digo, che, mirá, te mandé un mail, me encantaría que participes en... Bueno, mandame el tema y lo escucho y si me gusta, participo y si no, no. Deben llegar oportunidades. No, además, claro, le deben llegar cosas que no. Claro, costó mucho convencerlo. Bien. Y le mandé la canción y el tipo me dice, sí, me encantó, no hay problema, lo grabo. Bueno, le pusimos un par de parámetros. Ajá. Encima de ellos. Toca bien. Toca bien de ellos. Toca bien. Eso fue... Digo, mirá, el solo de viola, o sea, originalmente era un duelo entre... guitarra y teclado. Ajá. Si querés, le digo, grabate los espacios dejando el lugar para el teclado o grabate tú un solo. Como vos lo prefieras, le digo, no hay problema. Y el tipo, bueno, mandó, si escuchan el solo, hay como una contestación de él constante durante todo el solo. Y claro, cuando lo escuchamos, yo le dije, mal mierda, lo lamento mucho que tú solo te quedas, no entra. No cabe una chance. Sos la dueña, pero déjenme grabar una prueba. Ni de pedo. Hice el aniversario, ¿viste? Olvídate. No había forma. Totalmente. Ah, encima era onda. Ah, qué bueno. Bueno, por ahí el otro. Ah. Bueno, por ahí entra en el tercer. Pero ni media chance. No, increíble. ¿Y Damian Wilson? Y Wilson lo contactó Marce también. Lo percibió con Marcelo, que le voy a estar agradecido eternamente. Es el cuñado Marce. ¿Qué onda el hombre? Y nada, Damian se contactó con nosotros, una persona de Inglaterra que se copó con la banda. Y entonces estábamos como laburando a ver si podíamos ir allá, tocar allá. De hecho, nos consiguió para tocar en el Proc Power. Ajá. Pero bueno, veníamos con quilombos acá y queríamos como tener varias fechas para ir a Europa. Así que descartamos el Proc Power. Pero me entero de que esta persona labura con Damian Wilson. Labura haciéndole textos y haciéndole prensa y está en lo de Maiden United. Y toda esa movida. Sí, Maiden United, sí. Un proyecto de covers de Iron Maiden alucinante, y además cantado por un tipo que estuvo con Rick Wakeman, con Arjen Lucassen, con todo el mundo. Tremendo. Así que le digo, che, ¿habrá posibilidad de llegar a Damian Wilson que pueda cantar? Sí, ¿por qué no? Me dice el tipo. ¿Es una posibilidad? Sí, seguro, yo hablo con él, yo lo veo todos los días, una onda así. Bueno, se ve que le habló o no le habló, yo estuve atrás de la cosa, que yo... No pasaba medio nada, lo contacté una vez por Facebook, Damian. Súper correcto, sí, buena onda. Es inglés. Además es un tipo muy accesible. Cuando estuvo acá con Wakeman, nos reímos mucho con él realmente. Re buena onda. Le pasé el material y bueno, no pasaba nada. Yo ya había dado medio por perdido el asunto. Ajá. Y un día me manda él un mail y me dice, che, escuché lo de ustedes, esto es realmente lo mío. Dice, esto está buenísimo. Así que dale. Vamos para adelante. Y bueno, se grabó genial. ¿Sabes lo que es llegar al estudio una noche y que yo me había olvidado el tema de Damian Wilson? Para mí Damian Wilson es uno de mis ídolos máximos, me parece un rey el tipo. Sí. Y llegar al estudio además la rompe. Y viste que te pongan play cuando llegás y escuchar un tema que yo ya había grabado el tema, porque como teníamos la el plan B, yo ya lo había grabado. Qué feo que te diga, no, vos sos el plan B. Sí. Peor que te releguen el solo y al lado B, como le pasó a él, No, ni lado B, olvídate. No, pero en el lado escuchar... B va el solo de atrás para adelante. los cantos que había hecho Santiago, los cantos increíble. De Santiago los cantos de Santiago son bueno, increíbles, qué lindo titular. No quiere saber la gente, boludo. Bien Leodán, Santiago. Bueno, subiste los pantalones entonces. La gente quiere saber. No, bueno, escuchar un tema, digamos, que armamos juntos, que escucharlo cantado por uno de tus ídolos es muy fuerte, es muy fuerte. Yo me caí de culo y hoy en día, que le escuché unas 750 veces el tema, cada vez que lo escucho me caigo de culo. El laburo de ese tipo es monstruoso. Es terrible. Así que realmente estamos súper contentos de tener este monstruo. Además entra en un momento de la obra que... Claro, porque aparte, digo, wow. Tanto él como Darío Schmunk, que es el otro invitado, bueno, también está Gea, que Gea es un amigo nuestro, que es un monstruo, un artista conceptual increíble. Chamán. Un chamán, es nuestro chamán. Que es el monstruo que se pelea en el escenario cuando... No, no, él no pelea, él es el chamán. El que... Él viene en son de paz. Él te hipnotiza, te pelea. Es el que arma el porro, va, en pocas palabras. Es más, al entrar con un digiridú, la gente cree que es un digiridú, pero no. Subtítulo César Fuente Rodríguez. Él toca digeridú y canta en otro tema del disco de Tales. Ajá. Y bueno, en The Facts lo tenemos a Damian Wilson y a Darío Schmunk, porque The Facts es un disco conceptual, es toda una historia, una ópera rock. Uh-huh. Y donde, bueno, Damian Wilson hace un personaje y Darío Schmunk hace otro, y es muy significativo porque Darío Schmunk hace de mi viejo. Ah, mira vos. Lo caga pedo es igual que el viejo. La diferencia es el idioma. Claro. Está bien, para los está que bien. No saben, Darío Schmunk es un tenor internacionalmente conocido, es un monstruo. Que también participó con Beto Vázquez. Auspicia este momento. Dijimos que lo íbamos a nombrar dos veces nada más. Qué bueno, es un buen tema. Sí, vamos a mandar Quirk of Fate, que creo yo que fue el tema que más me impactó de entrada. De lo que escuché, ¿no es cierto? Pero me gustaría que me contaran bien la presentación y el lanzamiento del disco. ¿Cuándo van a estar disponibles los discos? Presentación el 25 de mayo en Perú 571, Buenos Aires Club. A las 21:45. Repetí, por si no entendieron. Perú 571, entre México y Venezuela, el 25 de mayo, fecha patria. Bien. Fugu. Patria, vaya a ver a Fugu. ¿Y el disco cuándo va a estar disponible? Ese 25 día. De mayo en Buenos ese Aires Club. En el show. En el show. Bueno, y a partir bien. De ahí, nada, en la disquería. Señoras y señores, vamos a escuchar Quirk of Fate y yo tengo que agradecerle a Selva, que además nos organizó la historia. Agradezco los pochoclos que vinieron en envase de helado. Y acá hay unos chocolates que yo sé que también, más allá de la delicia de los presentes, van a ser la delicia de Laura Paz, que nos asiste espiritualmente aquí también. Maravilla. Chicos, muchísimas gracias. Vamos, y ahora quedan en manos de la audiencia. Están por estrenar sus oídos el nuevo disco de Fugu. Créanme, una de las obras más intrigantes del año, ¿eh? Oh, no, ¿saben por qué lo digo? Lo digo con un motivo concreto. Otras bandas vos las escuchás y sabés exactamente en dónde ubicarlas dentro del tablero. Fugu no es fácil de ubicar. Es más, los reto a que pongan a la banda en alguna parte determinada de lo que es la escena actual. Qué bueno, sí, Argentina. Es uno de los elogios más lindo que nos pueden hacer. Muy contento. Está bien. Luego les leo poesía de Neruda, ¿eh? No hay ningún problema. No, mira que nos ataca con el segundo elogio más lindo. Señores, Quirk of Fate, rareza del destino. Bueno, más o menos como lo que es Fugu, entonces. Y nos vemos entonces el 25 de mayo, dale. Perú 571. Buenos Aires Club, a las 21:45. Ahí estaremos puntualmente.

formó una interesante asociación con Alice Cooper, quien lo colocó en sus discos como voz para darle marco a muchos de sus temas, y para los que recuerden, también participó en Thriller de Michael Jackson y tuvo una carrera verdaderamente asombrosa, cuya última película fue tan meritoria como toda su carrera, porque fue junto a Tim Burton aquel padre espiritual del joven Manos de Tijeras. O sea, el padre espiritual y además el científico que le había cortado las manos para poner tijeras en su lugar y lo había dejado sin terminar de alguna manera. Un papel realmente delicioso que lo catapultó más allá incluso de lo que lo conocíamos habitualmente. Un tipo además con una versatilidad terrible. ¿Pero por qué Deep Purple le puso Vincent Price a un tema en particular? Bueno, tenemos justamente aquí la respuesta que me dio Ian Pace adelantando un poquito el reportaje de la semana que viene. Well, once we wrote the basis of the tune, it sounded very eerie and spooky and like it could be part of a soundtrack to a horror film, you know. So just so we knew what we were talking about, we gave it a working title of Vincent Price, because when those wonderful old movies in the early 60s came out from the Hammer Horror Studios, there was only two or three guys in it who were the bad guys. It was Peter Cushing and Christopher Lee and Vincent Price. And Vincent Price was the big American star that played in these British horror movies. And for us British guys in the band, growing up in that period, we related to it very, very, very strongly. And when we played the demo to Ian Gillan, he said, well, it's absolutely perfect. We've got to keep Vincent Price. So he's still behind it. Well, if we were going to make one of those horror movies today, what would we need? So they made a list of things, you know, creaking doors, rattling chains, vampires, sacrificial virgins, zombies. And that's what they made. That's how they made the lyric. Back in the day when those movies were new, back in the UK, you had to be 16 years old before you could go and see these films. But we always used to sneak in there when we were 13 and 14. And although you knew it wasn't real, at that time, they were really frightening, scary films. And we loved them. And so it's just a little homage to that sort of movie and to Vincent Price, who was a big part of that. Lo dejé en inglés completo el párrafo porque me parece delicioso escuchar a un tipo como Ian Pace hablando de música o de lo que sea, no más allá de que es un prócer para nosotros, pero lo que cuenta es lo siguiente. Una vez que escribimos la base de la canción, sonaba escalofriante, terrorífica y como con un ambiente de banda sonora de película de terror. Así que antes siquiera de saber de qué estábamos hablando, le pusimos el título tentativo de Vincent Price, porque en los tempranos 60, cuando los estudios Hammer hacían esas películas maravillosas de terror, había dos o tres tipos que hacían de villanos, estaban Peter Cushing y Christopher Lee, y por supuesto Vincent Price. Y Vincent Price era esa gran estrella norteamericana que participaba en esas películas. Nosotros, los británicos en esta banda, crecimos en aquel periodo y nos relacionamos con eso de una manera muy fuerte. Así que cuando le hicimos escuchar el demo a Ian Gillan, dijo: es absolutamente perfecto, deberíamos conservarlo y llamar a la canción Vincent Price. Y se preguntó: si fuésemos a hacer una de aquellas películas en el día de hoy, ¿qué necesitaríamos? Así que hicimos una lista de cosas: puertas que crujen, cadenas que tintinean, vampiros, vírgenes para el sacrificio, zombies, y con esto hicimos la letra. Antes, cuando estas películas eran nuevas y vivías en el Reino Unido, tenías que tener 16 años para poder entrar a verlas. Por supuesto, solíamos escabullirnos para verlas a los 13 o 14 años, pero para nosotros en aquel momento eran totalmente reales, filmes aterradores y escalofriantes, y los amábamos. De modo que la canción es un pequeño homenaje hacia aquel tipo de película y en especial a Vincent Price, que fue una gran parte de todo aquello. Yo le voy a recordar un detalle particular. Uno a veces se confunde por la época. La Hammer, que fue la gran copiadora de la Universal de los años 30, copió en realidad una serie de personajes, pero los hizo de otra manera. Y por eso Christopher Lee o Peter Cushing, como mencionaba Ian Pace, hicieron clásicos de la talla de Frankenstein o Drácula, pero Lo curioso acá es que Vincent Price se alió para una compañía americana, la AIC, para realizar las obras de Edgar Allan Poe. Y con esto no estoy diciendo que hacían literalmente los cuentos de Edgar Allan Poe, sino que con un estilo muy libre los preparaban para el cine, a veces mezclando varias historias de Edgar Allan Poe. Roger Corman, que fue el director de estas películas, le puso un sello muy especial a todas ellas, que tenían que ver más con el espíritu que con la letra, como decía. Y el guionista, quizás no te diga nada si te digo el nombre, Richard Matheson, pero sí te va a decir algo de referencia. Es el que escribió Soy Leyenda. Seguramente viste la película con Bruce Willis, con los vampiros que salen de noche y demás, o mitad vampiros, mitad zombies. Bueno, ese mismo Richard Matheson es el que escribía los guiones. Siempre me voy a acordar de una película que era de terror, se llamaba Historias de Terror, Tales of Terror, no tenía importancia el nombre. Había un duelo actoral muy particular entre Vincent Price y Peter Lorre. Y en ese duelo actoral, los dos eran catadores de vino. Pero claro, Vincent Price hacía del aristócrata, del tipo que tomaba apenas un sorbito de vino y reconocía cualquier tipo de vino de cualquier parte. Peter Lorre hacía de un borrachín. Y como borrachín que era, chupaba y chupaba, pero sabía tan exactamente como el otro cuál era el vino del que estaban hablando. Ocurrió, por supuesto, que hicieron un concurso y lo ganó Vincent Price. ¿Pero por qué lo ganó? Porque el otro se emborrachó de tal manera que cayó abajo de la mesa, no por otra cosa. Sin embargo, en algún momento, el personaje que hacía Peter Lorre, que era Montresor, se dio cuenta de que Fortunato estaba intimando con su mujer. Entonces decidió emparedarlo, ponerlo detrás de una pared y colocar ladrillos, sin darse cuenta que del otro lado iba a quedar un gato negro, de otro cuento de Poe, por supuesto, que finalmente sería quien vengaría al que quedó emparedado. Bueno, un duelo actoral, como te digo, impresionante. Y ahora que tenemos la oportunidad y adelantando la nota de la semana que viene, vas a tener ni más ni menos que a Ian Paice anunciándote este tema y el tema de Deep Purple del nuevo disco Now What. Hello, this is Ian Paice from Deep Purple. Okay, we're going to play a new track from our album Now What called Vincent Price. You're listening to Tiempos Violentos. We'll be right back. sacrificial altar, howling gods, creaking doors, and zombies. ¿Qué me contás de Deep Purple, che? Un tema realmente inesperado. Según Sergio Choren, que me hubiera gustado tenerlo hoy aquí para que comentara acerca de Vincent Price, que es uno de sus íconos realmente, se parece mucho a un tema solista de Ozzy. Podría ser tranquilamente un tema solista de Ozzy. De paso, le vamos a dedicar esta sección a Sergio Choren, que está a punto de realizarse su operación de cambio de sexo el día martes. Y entonces me parece muy bien dedicarle a Vincent Price y a Deep Purple y todo eso que a él le gusta tanto. Mucha suerte, Sergio, ¿eh? Cuando te veamos ya vas a estar distinto, pero va a estar todo bien igualmente. Señoras y señores, no todas las noticias son alegres, son festivas o tienen una onda particular como lo que acabamos de presentar. Y esta semana falleció a los 71 años Pajarito Saguri, un seudónimo para el nombre de él, que se llamaba Alberto Ramón García, y el tipo más longevo dentro de la escena de rock local, después de Willy Quiroga de Box Day, por supuesto, ¿no? La cuestión es que Pajarito Saguri fue un bohemio, uno de esos tipos que nunca le importó continuar un proyecto y que por eso mismo, tal vez, nunca alcanzó la difusión que alcanzaron otros dentro de la escena, porque él que iniciaba las cosas y después las dejaba. Y es que no le importaba realmente, y lo dijo muchas veces, dijo que no le importaba ni la fama, ni la gloria, tan solo pasarla bien. De hecho, había sacado un disco de título sexogenario hacía relativamente poco tiempo, para demostrar que los tipos de 60 y pico de años realmente podían pasarla bien aún. Yo, si te digo que soy un fan o que soy un seguidor de Pajarito Saguri, te miento realmente, porque lo he seguido intermitentemente a lo largo de los años. También sacaba un disco cada tanto, pero siempre le voy a estar agradecido por un disco en particular, bajo el nombre de Piel de Pueblo. La banda se llamaba así, Piel de Pueblo, que se llamaba Rock de las Heridas y era de 1972. En este disco, Pajarito Saguri lo que intentaba era pedirle al pueblo que despierte, que dejara de ser atropellado, que dejara de ser avasallado, tanto por sus gobernantes como por sus manejadores. Cuando digo manejadores, digo grupos económicos, digo funcionarios, digo especuladores. Bueno, el tipo había pensado el disco Rock en las Heridas como una suerte de despertador, de llamado para que el pueblo se levantara y rehiciera su situación. De aquel disco particular vamos a escuchar un temita que se llamaba El Roquito de la Bufonada, que justamente de algún modo hace el epítome de lo que era el espíritu del disco. Tiene un tema al comenzar, se llama Silencio para un Pueblo Dormido, que es fabuloso, pero este, que tiene unas palabras finales muy raras, creo que son un buen epitafio para un tipo que fue un batallador, pero desde un lado particular, desde un lado del orgullo, por decirlo así. Porque el tipo le daba ese orgullo particular pertenecer a una escena en la que había puesto algunos de los ladrillos fundamentales, pero no necesariamente quería figurar. Y después vamos a hablar de otro personaje que justamente comparte mucho de esa bohemia. Pero ahora, Piel de Pueblo y Roquito de la Bufonada. Sí, sí, algo así. Quiero, dale, mételo, negro. Sentirme libre. muerte matada. Ahí teníamos las últimas palabras, se murió de muerte matar, una especie de humorada. Pero Pajarito Saguri realmente dejó una marca en nuestra historia del rock. Y acá me comentan en el Facebook que yo mencioné lo de Richard Matheson y lo de Soy Leyenda. Me dicen, es de Will Smith, o sea que participó Will Smith. ¿No dije eso yo? ¿Me equivoqué? Ah, dije otra cosa. No, es Will Smith, por supuesto. Igualmente, les voy a contar algo, ahora que me hicieron acordar. La primera película que se hizo de Soy Leyenda se llamó en realidad The Last Man on Earth, El Último Hombre sobre la Tierra, y el protagonista fue Vincent Price. Y a Richard Matheson no le gustó mucho realmente cómo quedó esa película, porque además pensaba que por mucho que hubiera laburado con Vincent Price, no le quedaba bien el papel realmente. Pero la primera fue esa. La segunda se llamó Omega Man. Y la hizo Charlton Heston. Y ahora tenemos la de Will Smith, efectivamente, que no está nada mal, realmente, ¿eh? Es la idea. Señoras y señores, tenemos tiempo de meter no uno, sino dos temitas. Y voy a aprovechar porque están enganchados. Hay un nuevo disco de Skid Row, acordate que ya no está Sebastian Bach, está Johnny Solinger hace muchos años. Realmente la banda nunca terminó de despegar sin Sebastian Bach. Mientras que Sebastian Bach, por su cuenta, ha hecho muchas cosas interesantes, pero por supuesto, al no tener el marco de una gran banda detrás, tampoco ha despegado del todo. Es lo que ocurre con las separaciones muchas veces. Igualmente, coincidieron dos lanzamientos ahora, en estos momentos. Un nuevo EP de Skid Row que se llama United World Rebellion Chapter 1, es decir, Rebelión Mundial Unida, capítulo 1, que en realidad es un EP de 5 temas. Y por el otro lado, un doble DVD de Sebastian Bach, que tiene presentaciones en el Graspop de Bélgica y en el Hellfest de Francia, inéditas hasta este momento, y con un sonido muy particular, porque la banda de Sebastian Bach realmente es impresionante. Los músicos de los que se rodeó, con Bobby Jarson, Beck y demás, realmente es interesante. Así que lo que vamos a escuchar es Let's Go, el tema de Skid Row con Johnny Solinger, y pegadito, un clásico de Skid Row, pero hecho por Sebastian Bach y su banda ahora, en vivo. Piece of Me, los dos antes de la tanda. Turn around.

contamos de lo impredecible, de lo buen tipo que era Osvaldo, también de esa forma autodidacta en que se acercó a la música, al igual que se acercaba a todo, y que yo en algún momento le conté que a mí me pasó que cuando fui a ver a Orcas la primera vez no sabía qué esperar. Fue allá por el Teatro Arlequines y sonaba una banda verdaderamente asombrosa, ¿no? En momentos en que el thrash estaba en pañales por acá. Bueno, la cuestión es que le empecé a tirar nombres de bandas que yo conocía que él podría haber escuchado como para armar ese sonido. Y me miraba con una cara, diciendo, loco, yo no tengo la menor idea de lo que me estás hablando. Yo simplemente escuché un tema de Megadeth, me gustó y a partir de eso empecé a sacar esto. No, de veras que no tenía idea. Era un tipo enormemente intuitivo. Y esa intuición también lo hizo quedar en el espíritu de la gente tantos años después. A los 14 años del fallecimiento de Osvaldo Civile, le dedicamos un tema y todo el homenaje y todo el corazón desde Tiempos Violentos. Esto es Sangre Fría. Por acá hay una colaboración de Papo también. Otro que nunca olvidaremos. Esto es Orcas. Tropezó y no pasó. Pero Así es, señoras y señores, el 4 de mayo, de paso les comento, toca en Asbury Oscar Castro, Gabriel Ganso, Hugo Benítez, Eddie Walker con Hugo Moreno, reviviendo un poco aquella primera época de Orcas, ¿no? Y te cuento, van a tocar entero Oíd Mortales y Reinará la Tempestad en homenaje al aniversario del fallecimiento de Osvaldo. Estamos todos invitados, muy bien, como corresponde. Entonces, repito, 4 de mayo en Asbury, Oscar Castro, Gabriel Ganso, Hugo Benítez, Eddie Walker y Hugo Moreno. Che, también el 4 de mayo, 21 horas en el Auditorio Este de Rivadavia, 17.230 de Aedo, se presenta Malón, ¿eh? Así que las bandas nacionales de parabienes, mi viejo. Vamos con algunos mensajes. Miriam Paniagua dice, me emocionó escuchar la voz de Osvaldo, cómo se lo extraña. Pablo Rey dice, Osvaldo vive por siempre en nuestros corazones, el creador y pionero del thrash en la Argentina. ¿Qué más tenemos por acá? Susana Duré, un gran saludo le mando a Susanita. María Alejandra Condi dice, ¿cuándo vas a hacer un especial de Dream Theater? Cuando haya un motivo para hacerlo, seguramente lo haremos. ¿Qué más tenemos por acá? Hernán Lemo dice, pregunta si está confirmada la fecha y el lugar de Metallica en Argentina este año. Mira, hasta donde yo sé y creo que es cuenta como confirmación, Metallica y Rob Zombie en el Estadio Único de La Plata el 2 de octubre, lo que creo que aún no salieron las entradas a la venta, ¿eh? Pero es lo que tengo acá, por ejemplo. ¿Qué más? Dice Calma Caffrey. César, como vos solo sabés armar, necesitamos un unplugged con Ariel en solo de peineta. Lindo programa con los Fugu. Mirá vos, sí señor, cómo no. Ahí estamos. Saludos a Fugu de todo el staff de Tachas hasta en la sopa, dice Sergio M. Cada uno escuchando desde su casa. Muy bien. Acá en el blog, en Tiempos Violentos, fmrockandpop.com, dice, con respecto al programa anterior, Mikey, acordate... Pará, ahí está. No puedo pensar mejor música metida en 2 horas. Impecable, loco. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Por acá dice Rodrigo Mirón, César, ¿no dijiste que Historias de Terror es una versión de Corman de Cuentos de Terror de Narciso Ibáñez Menta contado por Chicho Ibáñez Serrador y que casualmente hay un parecido bastante grande entre los dos? No creo que Tales of Terror esté basada en lo de Narciso Ibáñez Menta, pero sí hay un parecido grande entre los dos porque también está un amor con respecto a Edgar Allan Poe, que es uno de los grandes referentes del terror de todos los tiempos. Vamos con el concurso de la remera, ya están los ganadores. Acá está Carlos Quiroga y Romina Capese, que ganaron precisamente cada uno de ellos un disco de Steven Wilson, del disco Grace for Drowning, esto es Gracia para ahogarse, ¿eh? Qué buen nombre para un programa, Gracia para ahogarse. Hay que tener gracia para ahogarse, que es lo que no tengo yo cuando me ahogo en este programa. Así de una, ¿eh? Tranquilamente. Señoras y señores, ya nos va corriendo el tiempo, pero no lo vamos a dejar. Y vamos a presentar un tema de una banda que en realidad es una banda muleta porque la armó David Draiman, el cantante de Disturbed, ahora que Disturbed entró en un impasse. Entonces, esta banda tiene un montón de invitados alrededor, como para darle forma. Anda por ahí Glenn Hughes, ¿cuándo no va a estar Glenn Hughes metido o involucrado? Pero hay también otros invitados, como por ejemplo en el tema que viene ahora, que se llama Out of Line, fuera de línea, con Serge Tankian, el de System of a Down, y Geezer Butler de Black Sabbath. Impresionante. Pero además te cuento que este David Draiman es uno de los poquísimos tipos que va a quedar en la historia de Megadeth como colaborador, porque participa en 2 temas del próximo disco de Megadeth, de Super Collider, que ya lo anticipamos con un tema. Así que prestémosle atención a lo que está haciendo en este momento este tipo, que llegó arriba con Disturbed, pero continúa con otras bandas. La banda se llama Device, que en inglés significa dispositivo, un dispositivo para volarte la cabeza. Sanity, it's gotten out of control, some boring fortune. Para el camino, la vamos a aprovechar. ¿Qué tanto? Ya dije que están los ganadores, que son Carlos Quiroga y Romina Capé. Se pueden pasar a buscar su disco por Freire 932 a partir de mañana. Los están esperando aquí en la recepción, ¿eh? Y quiero comentarles que el Facebook está ahí a punto de explotar con los 7000. Los 7000 suscriptores, ¿eh? Que no es poco, nos faltan creo que 40 más y ya llegamos a los 7000. Me parece que hasta hoy mismo festejamos y todo, ¿qué tanto? Bueno, esto que te voy a presentar te lo presento porque es una voz realmente extraordinaria la que tiene esta chica. Se llama Sofía Lilja Åkerlund, es una chica de raza negra, pero ella es sueca, nacida en Suecia. Y la banda, el proyecto llamado Nubian Rose, es decir, Rosa de Nubia, es una banda que está pensada justamente desde el nombre para apoyar esta voz extraordinaria. Sacaron el disco el año pasado, no lo pude pasar, pero ahora me voy a dar el lujo y el gusto de hacerlo, más con este tema que se llama Close My Eyes Forever, Cerrar Mis Ojos Para Siempre, que es un tema que hace a dúo con Mats Levén, aquel de Yngwie Malmsteen, Therion, y que tantas participaciones tuvo. Te cuento una curiosidad. En el disco de Device que escuchaste recién, está este mismo tema, ¿eh? O sea, es un cover de Lita Ford y Ozzy Osbourne. Justamente Nubian Rose hace el tema dueto y fue sacado un disco y otro con una diferencia de meses. No lo habían pensado, porque tampoco es un tema tan común, ¿viste? Vamos a escucharlo ahora y presta atención a la voz de esta chica, Sofía Lilja Åkerlund, que dentro de lo que es el espectro de hard rock melódico, realmente la tiene muy clara. Childhood tragedy. If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? Oh, if I close my eyes forever. My eyes. Un último mensajito antes de irnos. Dice Miguel Ángel Ingracia. ¿Cómo olvidar, Osvaldo? Aún recuerdo la mala noticia cuando la tiraste al aire a las 2:30 de la mañana aproximadamente. Te juro, estaba con el batero de mi banda, Sacro, y nos quedamos mirándonos sin saber qué decir o hacer. En fin, un abrazo grande, cómo se lo extraña. Yo me acuerdo muy bien de aquel día, estábamos en la Energy. Era una radio de marcha donde solamente había 2 horitas compradas de heavy metal. Y estábamos haciendo el programa en vivo, nos llegó la noticia. Yo pedí la confirmación y me pareció que lo más justo en ese momento era tirarla al aire y acto seguido enmudecer los micrófonos porque no había nada que decir, francamente. Estábamos todos pasmados, horrorizados, realmente atónitos ante una noticia de tanta envergadura. Pero hoy, 14 años después, lo recordamos con el mejor de los recuerdos posibles, el de la memoria y el del corazón. Señoras y señores, se está yendo el día domingo, el día domingo ya es ayer, y vamos a escuchar un tema para cerrar, que es Yesterday's Gone, el ayer se ha ido, ni más ni menos que un tema de Tesla. Es un tema que realmente tengo en la cabeza durante toda la semana. Toda la semana tuve este tema en la cabeza y no me lo puedo sacar. Así que voy a hacer algo de terapia, voy a ver si pasándolo al aire en este programa logro de alguna manera curarme, ¿no? Porque ya que el gobierno utiliza el poder legislativo como una escribanía y ahora pretende usar el poder judicial como una agencia, yo también puedo concederme algún abuso y voy a abusar de este modo. Ya está preparado ahí el tapa con sus secuaces para hacerse cargo de la trasnoche. Esta es una pequeñísima invasión. Esto es Tesla, Yesterday's Gone. Muy buen hard rock de muy, muy, muy buena leche que escuchamos en tiempos violentos para decir chao, hasta luego, hasta la semana que viene. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y recuerden siempre a sus héroes con el mejor de los cariños. Chao, che. esa mágica dimensión.